llevamos su silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te dieron, silencio del campo canto, soledad de las estrellas. Noticias. Ascienden a 2.807 los fallecidos y 153.520 los contagiados por coronavirus en el país. En tanto, otras 105 personas murieron y se registraron 5.493 nuevos infectados en las últimas 24 horas en la Argentina. Por su parte, funcionarios y expertos exhortaron a la población a cuidarse y advirtieron sobre la complejidad que implica el aumento de contagios. La cartera de salud indicó que son 955 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 55,5% en el país y del 63,3% en el área metropolitana Buenos Aires. Economía. El nuevo ATP incluirá préstamos a tasa cero para empresas y sin diferenciación geográfica. El Gobierno Nacional anunció una ampliación del programa de asistencia a la producción y el trabajo, que en su cuarta edición incorporará financiamiento a tasa cero para las empresas que registren una mejora interanual en la facturación. Entre los puntos centrales de la nueva etapa de los ATP se destaca la decisión de continuar el pago de parte de los sueldos del sector privado sin importar la zona. La ayuda apunta a las empresas y a los sectores más afectados como el turismo, entretenimiento, la cultura y la salud que percibirán el beneficio hasta diciembre. Esto decía el presidente Alberto Fernández al efectuar los anuncios. Y cuando uno habla de la necesidad de desarrollar la industria, de desarrollar las pymes, no quiere dejar a nadie afuera. Quiere que también las grandes empresas les siga yendo bien, sigan produciendo más y sigan teniendo buenos resultados en la Argentina. Y quiere que el campo siga produciendo y en todo caso que se asocie a la industria para agregarle a la producción agrícola más valor y así poder exportar en mejores condiciones desde la Argentina. La Argentina que se viene nos necesita a todos. América Latina. Brasil, más de 1.100 muertes en un día y San Pablo suspende las fiestas del Carnaval 2021. Brasil registró 1.156 nuevas muertes en las últimas 24 horas y el total de fallecidos llegó a 85.238. Las cifras suponen un leve descenso respecto a las del jueves, pero también sugieren que la pandemia está lejos de estar controlada en el país. El segundo más castigado en el mundo, detrás de los Estados Unidos, que sobrepasó los 4 millones de infectados. En tanto, el intendente de la ciudad de San Pablo, la más grande de Sudamérica, al anunciar la cancelación de las celebraciones multitudinarias del Carnaval 2021, dijo que hablará con otros colegas para determinar si es posible a fines de mayo o en julio del año próximo realizar los desfiles. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia. La epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Es de una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche. Me va a desaparecer, me va a desaparecer. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida, pero van las orejas. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro, Ibalet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Y ahora comienza Tejiendo Redes. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar. Buenos días, soy Emilce Salinas y hoy tenemos muchas actividades para realizar en estas vacaciones a través de Buenos Aires Cultura en Casa. Hasta el 31 de julio, disfruta de tus vacaciones de invierno en Buenos Aires Cultura en Casa. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta más de 500 actividades para las vacaciones de invierno 2020. Esta semana vas a encontrar la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El evento se extiende hasta el viernes 31 de julio y lo vas a poder disfrutar en las plataformas de la Fundación del Libro y en Buenos Aires Cultura en Casa. La programación de este lunes 20 de julio incluye un plan de lectura con una colección de clásicos digitales que vas a poder descargar en forma gratuita. Mark Twain, Lewis Carroll, Oscar Wilde y muchos más. La actividad es para niños y jóvenes. También encontrarás cuentacuentos por Laura Ávila y audiolibros infantiles con Cecilia Bona. No se lo pierdan. La programación la podés encontrar en www.buenosaires.gov.ar/cultura en casa. Buenos días a todos y a todas en otro programa de Tejiendo Redes. Como siempre, desde nuestra cuarentena les voy a presentar el equipo. En los controles, Rita Faur. En las recomendaciones, Emilce Salinas se incorporó al equipo, aunque lo hacía desde hace algunos programas atrás. La musicalización de Eduardo Raggio. Así que conduce Adriana Mari y quien les habla, Daniel Mojica. Tenemos saludos ya desde muy temprano. Luis Cristaldo, desde Villa del Parque, César desde César Esquivel desde 11, Dora y Miguel de Santa Rita, Emilce, por supuesto, y su compañero, ya tempranito desde la cama tomando mate y escuchándonos. También tenemos a Gloria, que sintonizó por suerte desde El Bolsón, a Graciela Viciniano desde Villarreal y a Mabel desde Lomas del Mirador. ¿Qué programa tenemos hoy, Daniel? Un programón. La verdad que no sé si nos va a alcanzar una hora para meter toda la información que tenemos. Bueno, tenemos en breve nomás a Jorge Rashid, que ustedes saben que es médico sanitarista, integrante de... ¿Qué, Daniel? Primero La Patria, además integrante de la COPAL, que fue convocado como médico sanitarista. Bueno, también tenemos a Compromiso Ciudadano, que va a estar dejando durante la mayoría del programa sus testimonios respecto de qué pasa y qué hace y cuáles son los reclamos que tiene que seguir haciéndoles al gobierno de la ciudad por algunas cuestiones que tienen que ver con educación, con salud, con alimentación en relación a la tarjeta alimentaria, bueno, en fin. Y completando este testimonio de la doctora Bestel, que es la presidenta de Compromiso Ciudadano, vamos a tener la voz y el testimonio de Emma Farina. Emma Farina es docente, docente de escuela primaria y de adultos, y ha escrito una nota que la radiográfica ha subido a su portal, que se llama Desconexión Educativa Hoy. Así que va a estar completando el tema educativo hoy. Y por supuesto, luego viene la columna de nuestra licenciada Florencia Sisi, que acompaña y acredita estos tiempos singulares en los que vivimos. También vamos a tener a Héctor Huanco de la mesa de participación del barrio Padre Mujica, que ayer hizo una conferencia de prensa. Así que vamos a estar escuchando todos estos testimonios. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Daniel? Si empezamos a escuchar a nuestro queridísimo Jorge Rashid. Ahí vamos. Hola, Daniel, soy Jorge Rashid. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la vacuna, que es siempre un tema que del coronavirus que nos trae expectativa y mucha ansiedad. La vacuna va a estar a fin de año, principio del año que viene. Hay 120 proyectos de investigación y de vacuna en este momento en el mundo, 5 de los cuales están en fase 3, esto quiere decir fase de humanos, que son el de China, el de Rusia, el de Oxford, el de Pfizer, que se va a hacer acá, y el de Chemea, que es una asociación norteamericana-china, aunque parezca mentira, en biotecnología. El tema de la vacuna es saber si fundamentalmente no produce daños y produce anticuerpos y cuánto duran los anticuerpos. Esto se llama ensayos clínicos, esto es lo que vamos a hacer, y esto de alguna manera nos va a permitir saber si estamos en condiciones de protocolizarlo como para sacarlo, para controlar la pandemia. Yo creo que sí, soy optimista en ese sentido. Para no morir, para no olvidar. Si hay alguien a quien podemos escuchar temprano y tener la tranquilidad de que lo que nos está diciendo es cierto, es Jorge Rashid. Seguimos con él. Con respecto al AMBA, es una unidad sanitaria para nosotros. Es muy difícil sacar el CABA por un lado y con Urbano por otro. Más allá de los gobiernos, más allá de las cuestiones económicas, sociales que diferencian ambos distritos, más allá de la demografía y los grupos etarios, que sabes que en CABA son más altos, para nosotros es una unidad sanitaria. O sea, el único remedio que conocemos es la cuarentena, y por lo tanto, como es un sistema, es como un sistema orgánico. Si yo te trato el hígado y no te trato el pulmón, vos te morís del pulmón, entonces ¿de qué me sirve tratarte el hígado? Bueno, el sistema tan interrelacionado sanitariamente como es el AMBA